Hoy quiero hablarte de algo pequeño, pero poderoso en el diseño de interfaces web: las microinteracciones. Son esos pequeños detalles que quizás notes conscientemente, pero que marcan una gran diferencia en la experiencia del usuario. Vamos a explorarlas. Las microinteracciones son esos momentos en los que una interfaz responde a tus acciones, como cuando un botón cambia de color al hacer clic, o cuando un formulario te muestra un mensaje de error en tiempo real. Aunque parezcan insignificantes, cumplen dos funciones esenciales: proporcionar un feedback, indicando que algo está sucediendo o se completó con éxito; guiar al usuario, haciéndole entender cómo interactuar con la página sin necesidad de instrucciones largas. Imagina una barra de carga que no solo nos muestra el progreso, sino que también tiene una animación divertida. ¿No siente menos frustrante la espera? Es un ejemplo de cómo las microinteracciones humanizan las interfaces. Algunos ejemplos comunes son el icono de un corazón que se anima al darle like, o el cambio de color al pulsar; un indicador que te muestra si tu contraseña es segura al cambiar los caracteres por puntos, y la animación del ojo abriéndose o cerrándose para mostrar o ocultar la contraseña; la transición suave al cambiar entre secciones, que es más gustosa para la vista y más elegante que un cambio brusco entre sección y sección. Y recuerda, menos es más. Usa microinteracciones estratégicamente. Si las usas en exceso, pueden distraer o saturar al usuario. No es bueno cargar una página con microinteracciones, ya que pueden saturar al usuario y pueden estropear la estética de la página. A veces el poner menos puede tener un mejor resultado. Y en resumen, las microinteracciones son pequeños toques que pueden transformar una interfaz promedio en una experiencia memorable. Así que la próxima vez que diseñes, piensa en esos detalles que harán sonreír a tu usuario. Nos escuchamos en el próximo episodio.